¿Quién fuera Pato para nadar, nadar por todo el mundo? Pato para viajar sin pasaporte y repasar, pasar, pasar fronteras, como quien pasa el rato, Pato. Patito vagabundo, plata del norte, oro del sur, patito danzadera. Permitidme, Dios mío, que sea Pato. ¿Para qué tanto lío, tanto papel, ni tanta pamplina? Pato, mira como aquel que va por el río tocando la bocina. Y tu pelo se movían al mismo compás. Nada más. Te deslizas como si fueras de viento y al contacto con mis dedos te desvanece. Si tú...